Dice Josef Steinter que los sistemas, conforme se van haciendo cada vez más complejos, a la vez se van haciendo cada vez más vulnerables, porque llega un momento en el que el aumento de la complejidad, pues bueno, pues va generando una serie de vulnerabilidades que hacen que, bueno, pues el sistema acabe al final, pues por romper su estructura, por colapsar. ¿Qué duda cabe? Que nuestro sistema es tremendamente complejo, pero además no solamente es tremendamente complejo, sino que está acosado por distintos elementos que le meten en unas situaciones de estrés muy complicadas. Vivimos un tiempo, pues, de crisis energética, un tiempo de crisis material, un tiempo de crisis climática, un tiempo de crisis de biodiversidad y, por supuesto, también un tiempo de crisis social con unas amplísimas desigualdades en el reparto de la riqueza y del reparto del poder. Bueno, pues sobre todo esto se suma una más, una crisis que es una crisis sanitaria, la pandemia del coronavirus, que bueno, pues ha hecho que este entramado ya de por sí frágil, pues empiece a resquebrajarse. Voy a intentar repasar algunos de esos elementos de vulnerabilidad, algunos de esos elementos de crisis sistémica y bueno, y viendo pues cómo el coronavirus está jugando un papel importante, aunque ni mucho menos único, en ellos. El primer elemento es que una de las cosas sobre las que se viene estructurando pues nuestro modo de funcionamiento es una visión totalmente antropocéntrica en la que el ser humano no solamente es el centro pues del planeta, sino que es el que es capaz de controlar todo el planeta y todos los flujos. Claro, pues que un diminuto ser que igual ni siquiera es vivo, ¿no? Un virus, pues venga a trastocar pues esa supuesta omnipotencia, de alguna manera habla de esa vulnerabilidad, pero en realidad nuestra vulnerabilidad es muchísimo más profunda, porque la vida sobre el planeta, depende de lo más pequeño, de lo más ínfimo, pues de esas bacterias que, entre otras cosas, son las que permiten cerrar los ciclos de la materia, algo absolutamente central para el sostenimiento de un planeta como el nuestro, pues que tiene unos recursos limitados, no entra materia nueva y nos tenemos que apañar con la que hay, utilizándola una y otra vez. Y en esto, las bacterias, lo diminuto, no las personas, es absolutamente determinante. Así que primer elemento de vulnerabilidad, ¿no? El entender que realmente somos prescindibles dentro de la trama de la vida y no así, pues, elementos mucho más pequeñitos, ¿no? Y que habíamos considerado, pues, yo qué sé, desde el punto de vista de la vida como subdesarrollados, cuando en realidad esto sería tremendamente discutible. Segundo elemento. No solamente nos consideramos el centro de la vida, sino que hemos transformado el conjunto de los ecosistemas, sino el conjunto, la gran mayoría de los ecosistemas, y una parte muy importante de ellos los hemos convertido en agrosistemas. Pero además no cualquier tipo de agrosistemas, sino agrosistemas que funcionan, en parte muy importante, desde una perspectiva agroindustrial. Una perspectiva que necesita utilizar de forma masiva combustibles fósiles para los insumos, pues pesticidas, abonos, pero también para la maquinaria, ¿no? Que es fundamental en todo este entramado y que habla, pues, de uno de los elementos de vulnerabilidad que comentaba al principio, ¿no? Esa crisis energética, que requiere también, pues, de distintos insumos como el fósforo y también habla, pues, de distintos elementos a los cuales estamos llegando a nuestros límites de disponibilidad. Uno de ellos, como decía, es el fósforo. Pero es que además el sistema alimentario, este sistema agroindustrial, está teniendo incidencia importante sobre la vida de las personas. Incidencia que ahora la vemos de forma dramática, pues con la extensión del coronavirus, con la extensión de esta pandemia. Desde el inicio del sistema de la agricultura y de la ganadería ha habido distintas especies víricas que han saltado desde mamíferos con los que convivíamos hacia los seres humanos, ¿no? Que podían ser, pues, los cerdos o lo que podrían ser, pues, las vacas, ¿no? O ni siquiera mamíferos, sino también desde aves, como podrían ser las gallinas. Bueno, esto no es una cosa del pasado remoto, sino que es algo que en las últimas décadas no solo no ha parado, sino que se ha acelerado. Y se ha acelerado fundamentalmente por dos elementos, pues todo lo que es el proceso de ganadería industrial, ¿no? En el cual hay unos grados de hacinamiento y de maltrato animal brutales, y este es uno de los elementos fuertes en los cuales están saltando distintas especies víricas de los animales a las personas y a partir de ahí, pues causando potencialmente pandemias. Y otro, un segundo, un proceso de destrucción ecosistémica que hace que los equilibrios, el funcionamiento equilibrado de esos ecosistemas se rompa y que como consecuencia de esa ruptura, lo que se están produciendo son saltos, pues, de distintas especies, y el murciélago sería uno de esos ejemplos, pues a los seres humanos, pues también causando nuevas infecciones víricas y que, bueno, pues que hablan de lo que estamos viviendo, ¿no? Así que hablamos del coronavirus, del COVID-19, ¿no? Y vemos pues, que detrás podrían estar los murciélagos o podría estar el pangolín, ¿no? En realidad es un poco irrelevante cuál de las especies pueda ser desde la que ha dado el salto, pero hablaríamos también el ébola y detrás teníamos pues, especies de macacos, hablaríamos de murciélagos, perdón, hablaríamos de lo que es el SIDA, que en ese caso sí que hablaríamos de monos, ¿no? O también hablaríamos de que procesos de destrucción ambiental, de deforestación, hacen que, por ejemplo, pues el mosquito, que es el vector de la malaria, pues penetre en regiones donde antes no penetraba y esto está detrás pues, de expansiones de la malaria en distintos lugares del planeta. Es decir, que nuestro proceso de degradación ambiental, que tiene una íntima relación con todo nuestro sistema agroindustrial, es otro de los elementos de vulnerabilidad que ahora se ven de forma muy clara pues, con esta crisis del coronavirus, con la situación en la que estamos viviendo. El tercer factor que podríamos hablar de vulnerabilidad sería un factor político, porque desde los años 70 a los años 80 se han ido imponiendo toda una serie de políticas que hemos denominado neoliberales y que han tenido distintas caras. Yo voy a referirme solamente a dos de ellas. La primera es lo que tiene que ver con esa destrucción de lo público, con esa destrucción de una serie de servicios que estaban articulándose desde el Estado, ¿no? En algunos territorios del planeta, pues con mayor nivel de desarrollo, los enriquecidos fundamentalmente y fruto de distintas luchas sociales, y en otros con menores nivel de desarrollo, pues por sus situaciones de dependencia en los marcos internacionales. Pero en cualquier caso, teníamos una serie de servicios públicos que se han venido desmantelando de forma importante. Bueno, la crisis del coronavirus nos viene a reflejar, uno, pues lo que significa ese desmantelamiento de los servicios públicos y dos, cómo ese desmantelamiento de los servicios públicos hace que el conjunto del sistema sea mucho más vulnerable. Porque lo único que nos puede salvar de una pandemia mucho mayor que la que tenemos es a la vez lo que está en mayor riesgo, ese sistema sanitario por el cual nos hemos tenido que encerrar en nuestras casas para que no se vea desbordado porque hemos tenido una pérdida importante en lo que podrían ser pues, las prestaciones que ha venido haciendo fruto de toda una serie de recortes y de una falta de inversiones. Pero si es dramático ese recorte de lo público y si ese recorte de lo público habla de una vulnerabilidad, probablemente es mucho más importante y habla de una vulnerabilidad más profunda el desmantelamiento de lo común, el desmantelamiento de las redes sociales, de tejidos de apoyo mutuo y que hablan pues bueno, pues de lo que es en esencia el ser humano, porque el ser humano en esencia es un ser profundamente social que necesita que para tener una vida digna, para tener una vida más o menos feliz, tener unas relaciones densas con otros seres humanos y por supuesto para satisfacer el conjunto de sus necesidades también. Bueno, pues lo que vemos con esta crisis es que nos hemos tenido que encerrar en nuestras casas, hemos roto esos lazos de sociabilidad que hacen pues, que a nivel psicológico pues, nos desestabilicemos, ¿no? Y tengamos una ansia, una necesidad, porque es una necesidad real como seres humanos del contacto, de la interrelación con otras personas. Pero a la vez esta propia crisis nos muestra cómo esa ilusión de la individualidad que nos plantea pues, el neoliberalismo no es más que eso. Que una ilusión. Y es una ilusión porque en realidad pues descubrimos como que para que podamos estar dentro de nuestras casas, quienes tenemos la suerte de poder estar dentro de nuestras casas, pues tenemos que recurrir a otras personas que nos garantizan la alimentación, que nos garantizan el que se lleven nuestras basuras o que nos garantizan la sanidad cuando pues entramos en situaciones de enfermedad y en situaciones más graves. Así que tercer elemento de vulnerabilidad de nuestro entorno, pues ese sistema neoliberal que se nos vendía como el paroxismo del capitalismo, como el no va más, y que en realidad lo que planteaba es que nuestras sociedades son más vulnerables a virus, pero también a otra serie de cosas. El cuarto elemento sería la globalización, porque la globalización se nos ha planteado como un factor clave de resiliencia en nuestros entornos, pues porque, por ejemplo, permitía una creación ingente de dinero, que es lo que ha hecho que la crisis del 2007-2008, a corto plazo, no a medio ni largo, y es una de las cosas que estamos viendo ahora, bueno, pues haya sido menos virulenta que la otra última gran crisis del capitalismo, esa que se abrió con el crack del 29, de 1929, y que después continuó con la Gran Depresión. O la globalización nos plantea que cuando tenemos desabastecimientos en un lugar del planeta, bueno, pues desde otros lugares del planeta pueden llegar las mercancías que sean necesarias para que ese desabastecimiento, obviamente, si hay capacidad de consumo, si hay capacidad económica, pues no sea real. Bueno, en realidad, más allá de esos elementos de resiliencia, que qué duda cabe que los tiene, hay elementos de vulnerabilidad mucho más profundos y mucho más importantes. Tenemos que entender que una de las características fundamentales de nuestro sistema socioeconómico es que funciona como un todo, que no tiene elementos separados, sino que es un todo en el cual, si determinados nodos fallan, ese fallo se extiende por el conjunto del sistema. Es más, dentro de esos nodos hay algunos nodos que son muy centrales y que hacen que esa extensión de los fallos por el conjunto del sistema pues sea mucho más dramática. Ahora mismo lo estamos viendo con el sistema sanitario. Cuando el sistema sanitario falla o está en vías de fallar, pues todo lo demás se descompone y, bueno, pues el conjunto de la economía se ha venido abajo con una crisis que, bien, aunque ya venía de antes, pues qué duda cabe que se agrava muchísimo más fruto de la situación que estamos viviendo en la actualidad. Pero en realidad el tema no es solamente desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista más económico, un elemento que ahora mismo se está poniendo en marcha al máximo para intentar salir de la situación de recesión profunda que se está abriendo es una creación ingente de dinero. Una creación ingente, por una parte, bajando los tipos de interés pues a cero o prácticamente cero, es decir, poniendo el dinero pues casi gratis por parte de los bancos centrales europeos, y además poniendo una cantidad de dinero que, en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, se denomina ilimitada, es decir, todo lo que demanden los agentes económicos, todo lo que demanden pues los bancos privados, ¿no? Y en el caso europeo, del Banco Central Europeo o del Banco de Inglaterra, bueno, si no se ha hablado de ilimitada, en realidad, efectos prácticos, es prácticamente lo mismo. Son las mismas recetas que tuvimos en el 2007-2008, solo que con mucha menos capacidad de maniobra, porque ya se han bajado mucho los tipos de interés, porque ya se han puesto en marcha muchas cantidades de dinero brutales y porque ahora mismo lo que estamos viviendo es una burbuja de deuda gigantesca a nivel planetario que se viene arrastrando desde los últimos años, en la cual la deuda crece a un ritmo bastante más rápido que lo que está creciendo el Producto Interior Bruto, o dicho de otra manera, no se genera una actividad económica suficientemente dinámica por parte de la generación esa de deuda como para poder restituir esa deuda y generar beneficios extra. Lo que estamos haciendo es agrandar, agigantar pues la deuda, y el final pues no puede ser otro que en un momento dado pues se quiebre la confianza en que esa deuda vaya a ser restituida, porque no va a ser restituida, y tengamos pues un batacazo financiero de primer orden, ¿no? Y este es un elemento de vulnerabilidad central para entender el momento actual y el tipo de medidas que se están llevando a cabo. Un segundo elemento de vulnerabilidad central en todo este entramado globalizador es pues todo lo que tiene que ver con las cadenas de producción y consumo, que están globalizadas. Ahora mismo, con el tema del coronavirus, una de las conversaciones que se ha podido oír en distintos foros, ¿no?, distintos chats o reuniones virtuales, es esto de cómo es posible que no tengamos mascarillas para toda la población, cómo es posible que en España no se produzcan mascarillas. Bueno, pues no se producen mascarillas como no se producen muchísimas otras cosas. En realidad, cuando estamos en un entramado global, dependemos del conjunto de la economía, y si se producen disfunciones, como por ejemplo una pandemia como la que estamos viviendo, ¿no?, en la cual no pueden llegar determinadas mercancías por las razones que sean, pues de pronto se producen toda una serie de situaciones de desabastecimiento que tienen consecuencias, y en este caso, sin ningún ápice de exageración, pues dramáticas y muy, muy duras y dolorosas pues para pues miles de personas, ¿no? Así que estas cadenas de producción global, más que un elemento de resiliencia, son un elemento de vulnerabilidad importante de nuestro sistema, y ahora lo estamos experimentando. Y el tercer elemento que quería destacar, así a nivel general, de lo que es nuestro sistema de globalización, tendría que ver con las ciudades. Las ciudades juegan un papel determinante en el entramado económico, pero también en el entramado político a nivel global, ¿no? Y las ciudades son también unos lugares tremendamente vulnerables. Hace poquito tiempo, desde Ecologistas en Acción, hacíamos un pequeño recorrido por las vulnerabilidades de Madrid como ciudad, intentando ver todos los elementos de abastecimiento que requiere una gran ciudad. Grandes flujos de agua, grandes flujos de petróleo, grandes flujos de electricidad, grandes gestiones de los residuos que producimos, y esto por no hablar de todas nuestras necesidades alimentarias, pues a través de grandes mercados de abasto, como podría ser Mercamadrid, Mercabarcelona o Mercagranada, ¿no?, dependiendo de dónde estemos, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si vemos que, por ejemplo, esos mercados de abasto ven reducido pues su entrada de recursos, pues porque, por ejemplo, empieza a faltar un elemento absolutamente central del funcionamiento de nuestras ciudades, como podría ser combustibles fósiles de manera abundante para que puedan llegar los miles de camiones que llegan todos los días, o porque por una pandemia de mayor gravedad pues se produzca una disfunción en lo que serían las cadenas de abastecimiento alimentario de las ciudades? Bueno, lo que sucedería sería pues una situación muchísimo más dramática de la que estamos viviendo en la actualidad y algo que desde luego no está ni muchísimo menos descartado en los futuros que vamos a ir teniendo por delante con situaciones de crisis cada vez más complejas. ¿Qué estamos viviendo? Estamos viviendo una situación en la que la economía se está parando fruto pues, de un minúsculo virus que hace que haya menos personas trabajando, que haya menos personas consumiendo, que se rompan estas cadenas de producción y consumo. Y ante toda esa situación de grandes tensiones que se venían acumulando ya a una situación de tensión fuerte, ¿no? Con una crisis latente a nivel macroeconómico, ¿no? Bueno, pues lo que surgen dentro del entramado capitalista son competencias cada vez más fuertes entre pues, quienes intentan mantener sus situaciones de privilegio, sus situaciones de poder. Estas competencias, por ejemplo, en el plano de la energía, son uno de los elementos que ha disparado lo que vimos ayer como un hecho absolutamente excepcional en la historia del petróleo, y es que los futuros de petróleo en Estados Unidos cotizaron en negativo. La gente pagó dinero para que se llevasen su petróleo. No solamente no sacó un beneficio, sino que netamente pues, tuvo que pagar dinero para que se llevasen su petróleo. Bueno, detrás de esto claramente está una situación de recesión, detrás de esto está también el pico del petróleo, pero detrás de esto está esa competencia por intentar mantener la primacía en el mercado petrolero entre Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudí, que han hecho que, por ejemplo, Rusia y Arabia Saudí hayan apostado por una no reducción en la extracción petrolera y, bueno, y esto haya contribuido a tirar por debajo los precios. Situaciones de estrés dentro de marcos tremendamente competitivos como los que marca la globalización capitalista, lo que conllevan pues son que las vulnerabilidades que ya existen se hagan todavía más grandes, porque en una guerra absolutamente abierta y cruda, pues claramente pues no solamente las mayorías sociales perdemos, sino que desde luego pues el conjunto del sistema empieza a entrar también en situaciones cada vez más complicadas. Y ante todo esto, lo que se nos plantea o lo que parece que está emergiendo es un Estado que está siendo capaz de mantener pues, más o menos la calma, que está siendo capaz de mantener pues, una serie de medidas de corte social o más o menos social, ¿no? Pues con los ERTEs que estamos viviendo, con algún formato de renta básica descafeinado que tenemos sobre la mesa, bueno, con algunas medidas, ¿no?, de corte social. En realidad, nuestro Estado es mucho más débil y mucho más vulnerable de lo que podría aparentar en este momento, porque es un Estado que depende de una financiación regular de unos mercados financieros que están pues, con serios problemas y con una crisis muy importante. Recuerdo esa burbuja de deuda gigantesca que estaba comentando anteriormente y que además han visto cómo muchas de sus herramientas, para empezar, esos servicios públicos de los que antes hacía mención, pues se han venido desmontando, se han venido deshaciendo y a partir de ahí pues vemos situaciones tremendamente complejas y tremendamente vulnerables también para el Estado. Y el último factor que quiero plantear de vulnerabilidad tendría que ver con la tecnología, porque la tecnología habitualmente se nos plantea no solamente como algo totalmente ajeno a lo vulnerable, sino más bien como todo lo contrario, como lo que nos va a salvar de las situaciones de crisis que tengamos. Bueno, la tecnología está haciendo bastante poco con el tema del coronavirus. Hemos descubierto que no podemos inventar lo que necesitemos así, al chasquido de los dedos, conforme nos llegan las necesidades, que contra el mantra que está detrás de la tecnología de decir, bueno, ya inventaremos algo. Bueno, si ya inventaremos algo, no es sencillo de inventar. Y en el caso de la vacuna, pues llevará como poco, un año, si es que es posible hacer una vacuna contra un virus que tiene una capacidad de mutación pues muy, muy alta. Hay cosas que los seres humanos no podemos realizar y esto tiene que ver con límites de la tecnología y es un elemento de vulnerabilidad importante en sociedades como las nuestras que nos hemos creído que con la tecnología podíamos hacer lo que queríamos y en el momento en el que lo queríamos. Y no es así, no es cierto. Y podríamos hablar de más límites de la tecnología, como que en realidad depende de la utilización de materia y de energía, porque no hay tecnología desmaterializada, sino que son máquinas y esas máquinas requieren del consumo de materia y energía, que a la vez está suponiendo pues, que esto tenga unos límites, porque a fin de cuentas estamos chocando contra los límites del planeta. Así que en todo este contexto, lo que nos encontramos es una situación de vulnerabilidad muy fuerte que el coronavirus nos demuestra, pero que en realidad el coronavirus acaba convirtiéndose en algo que resquebraja nuestro sistema porque nuestro sistema ya estaba enfermo. Es como les pasa a las personas que están infectadas por el coronavirus. La mayoría de las personas, bueno, pues lo pasan de forma asintomática o lo pasan con con unas fiebres o unas toses relativamente leves. A quienes realmente ataca es a quienes ya estaban enfermas o quienes tenían unos cuerpos más debilitados. Y nuestro sistema ya estaba enfermo. Ya tiene unos cuerpos tremendamente debilitados porque tenemos una situación de múltiples vulnerabilidades sobre las que se suman esa crisis energética, esa crisis material, esa crisis de biodiversidad, esa crisis climática, esa crisis de desigualdades que hacen pues, que esos pequeños incidentes, como podría ser una pandemia o no tan pequeños, pues acaben desestabilizando todo y llevándose por delante pues, un montón de vidas. Así que en los últimos minutos que me quedan, lo que voy a plantear es algunas líneas de por dónde meterle el diente a esta situación en la que estamos viviendo. Primera idea. Bueno, pues ante este modelo agroindustrial, que es una de las cosas que nos está generando vulnerabilidad, pensemos en avanzar hacia un modelo agroecológico, y esto habla de una producción en ecológico, pero no solo de esto, sino también en canales de distribución y consumo que hablen, pues, no solamente de satisfacer las necesidades del resto de seres vivos, sino las necesidades de las personas, pues hablando de mecanismos, pues, de reparto de la riqueza y de salarios dignos y de condiciones laborales dignas, pues, para todas las personas, y a la vez de un acceso universal a elementos básicos para nuestra subsistencia, como son los alimentarios de primera calidad. Pero no sería suficiente con avanzar hacia un modelo agroalimentario, sino que si queremos tener un modelo alimentario, un modelo agrícola que no devaste el entorno, vamos a tener que pensar en sociedades en las que basemos nuestra economía en sectores primarios, sociedades en las que vivamos un proceso de desindustrialización, una industrialización que está íntimamente ligada al cambio climático, y vayamos a sociedades cada vez más primarias. Primarias en el sentido de trabajar en el sector primario, en el sector alimentario. Segunda idea. Si uno de nuestros elementos de vulnerabilidad fuerte han sido estas políticas neoliberales, necesitamos hacer una recuperación, pues, de una serie de servicios públicos, porque en realidad está en entredicho la capacidad de vivir de forma digna de una parte muy importante de la población, pero sobre todo y más allá de eso, necesitamos recuperar el poder de nuestras vidas, recuperando lazos de apoyo mutuo, lazos de tejido social, esos trabajos desde lo comunitario, y luego volveré sobre ello con otra idea. Tercera idea. Bueno, necesitamos que este sistema capitalista globalizado pues tenga un proceso de desmontaje más rápido que lento. De hecho, bastante rápido. Y esto tiene detrás algunas políticas muy concretas. Necesitamos desconectarnos de los flujos de comercio globales, esos que nos están generando un montón de vulnerabilidades, y hacer comercio desde lo local, entramados económicos, pues más desde lo pequeño, más desde lo local, y que desde esa perspectiva tengamos economías más diversas y, por lo tanto, mucho más resilientes, mucho más resistentes a este tipo de envites. Dos, necesitamos hacer un decrecimiento en nuestro consumo material energético, que no nos engañemos, es un decrecimiento también en el Producto Interior Bruto, un decrecimiento, por supuesto, desigual a nivel planetario, porque quienes tenemos unos consumos claramente suntuarios de materia y energía tendremos que decrecer muchísimo más que aquellos que no tienen, pues, unas condiciones mínimas para tener vidas dignas. Esto es un elemento que es imperioso y que va a llegar sí o sí en un planeta de recursos limitados, y es mejor que lo hagamos de forma acelerada y cuanto antes mejor, para poderlo hacer un poquito ordenadamente. Y tercer elemento, que si me apuras es más importante que los dos anteriores para romper esas cadenas, pues, de globalización capitalista. Y es que ahora mismo un elemento absolutamente determinante de que no podamos hacer, pues, mecanismos, pues, de articular nuestras sociedades de otra forma, es que para satisfacer nuestras necesidades necesitamos dinero, porque con el dinero es con lo que podemos comprar los bienes y servicios que tienen que ver, pues, con lo mínimo para tener vidas dignas, y para conseguir el dinero no tenemos otro remedio que vender nuestra fuerza de trabajo a través de un empleo. Y a partir de ahí estamos en gran medida atados de pies y manos a que todo este entramado absolutamente cocida y sociocida, que es el capitalismo, pues tenga que funcionar, tenga que crecer, tenga que expandirse continuamente, y desde ahí pues vayamos directos, pues, a un colapso mucho más duro, mucho más complicado del que ya de por sí estamos viviendo. Así que necesitamos procesos en los que recuperemos nuestra autonomía y que rompamos con esto. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir procesos de desalarización fuerte, es decir, en el que nuestras necesidades no tengan que ser cubiertas por dinero y, por lo tanto, desde ahí, pues tengamos grados de autonomía. Y esto, por ejemplo, significa que las empresas que montemos, en las cooperativas que pongamos en marcha, tengamos una parte, por ejemplo, de producción alimentaria directa, una especie de huerta básica con la cual podamos satisfacer una parte de nuestras necesidades internalizando dentro de lo que sería el proceso económico. Un segundo elemento, más allá de la desalarización, sería la desmercantilización. Sacar cosas de lo que es la lógica mercantil, pero también de la lógica estatal. Por ejemplo, la red de viviendas en derecho de uso ponen un elemento básico para nuestra supervivencia, como es la vivienda, fuera del mercado, porque se convierte en un bien comunitario que no es de nadie, sino que es de la comunidad, y que cuando tú dejas de vivir en esa casa, entrará otra persona a utilizar ese bien común, sin que tenga que depender del mercado, y ya digo, tampoco del Estado. En resumen, creo que lo que necesitamos por delante son políticas que tengan que ver con reintegrarnos en los ecosistemas, pues esa agroecología habla con esto, de decrecer nuestro consumo material energético, de reprimarizar nuestras economías, de hacerlas mucho más locales y de articularlas en base, pues, a esas autonomías que solo pueden ser a través de los trabajos comunitarios y comunes. ¿Qué duda cabe? Que esto es tremendamente complicado en el momento en el que nos vivimos, porque además tiene que producirse a una velocidad muy, muy rápida. Tenemos muy poco tiempo para hacer transiciones tremendamente gordas, tremendamente duras y además, pues, con unos grados de ambición muy grandes. Hace muy poquito, desde Ecologistas en Acción, presentábamos un informe en el que intentábamos ver cuál podría ser el proceso de transición en España en esta década que se abre, 2020-2030, pues para hacer ese proceso de localización, de mayor autonomía, de decrecimiento, que nos metiese dentro de los límites ambientales, de los deberes que tenemos que hacer como Estado, pues profundamente enriquecidos si lo miramos a nivel global. Bueno, pues lo que resultaba es que si no tocamos el mercado de trabajo se perderían aproximadamente 2 millones de puestos de trabajo, y esto es un drama social en sociedades como las que vivimos, absolutamente dependientes del empleo, como decía anteriormente. Así que tenemos que pensar que los cambios que tenemos por delante no son solamente difíciles, sino que probablemente van a tener unas dosis de dolor, y para minimizar esas dosis de dolor es absolutamente central unas políticas ahora que abran, pues, no solamente el reparto del trabajo, y no digo solo los empleos, sino también los trabajos de cuidados, sino también y de forma muy importante de la riqueza. Y esto tiene nombres concretos. Tiene nombres como renta básica de las iguales, como expropiaciones o como políticas realmente distributivas, redistributivas desde una perspectiva fiscal. Bueno, con esto lo dejo.